Un centro especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trae otro de tus cinco con Armando Luna en el portal del web de la Rock and Pop. Hola, nuevamente aquí en tus cinco con Armando Luna, una música que a todos les gustó mucho, que es la música de Topless, así que llamaron mucho bones calientes y quieren que sigamos con la música de Topless. En esta oportunidad, estoy con Brandon y el tío Ben acompañándome. Mientras ellos escuchan la canción, están atracándose y tocándose sus partes pudendas. Ella es la vieja rica, la negra rica de los 65 años, Tina Turner. Tiene de plato. Más conocida aquí en el ambiente local como Teta de Mona. 2 pulgadas y media. Esta linda canción que salió en una película de Mad Max se llama What Love Got to Do with It. O What's Love Got to Do with It. Y lo escuchas de tus cinco, la mando Luna. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Ya, se terminó What's Love Got to Do With It. No, What's Love Got to Do With esa weá de Tina Turner. Qué vieja más rica. Yo me acuerdo que vi un recital de Tina Turner y me masturbé 4 veces. La operaron y hicieron 2 weas. Sí, y tiene unas piernas así que te hace una llave de cachete, te deja sin respiración, te deja la tabla plana. Sí, lo escuchaste tus 5 de la mandoluna. Deja un pedo en la bola, deja los cojos secos. Sí, bien lo dijo el tío Ben. Nos vemos en tus 5 de Armando Luna, no sea orgánico. Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trajo otro de tus 5 con Armando Luna al portal del web de la Rock and Pop.